les decíamos en los titulares que la Asociación de Magistrados está rechazando la presión e injerencia por parte del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, que respaldó en Durazno a policías imputados por el homicidio de Santiago Cor. El ministro del Interior cuestionó a la justicia, dijo que no entiende la formalización de los policías y que es un mal mensaje para la policía. Estamos en contacto con Pablo Elizalde, de la Asociación de Funcionarios Judiciales, integrante de la Intergremial del Poder Judicial, y lo queríamos consultar acerca de este tema. Buen día, Pablo, ¿cómo le va? Buenos días, un gusto poder conversar con ustedes. Bueno, la otra vez, la última conversación que tuvimos contigo, te preguntábamos sobre otro hecho parecido a este y tú decías que la visión que tenían desde la Intergremial del Poder Judicial era que había de diferentes formas, pero había una presión ejercida desde el ámbito político hacia el Poder Judicial. Bueno, acá estamos ante otro hecho, ¿no? Sí, se reitera nuevamente esa presión que tiene específicamente miembros del Poder Ejecutivo o de la coalición de gobierno, en algunos casos, sobre el Poder Judicial. Nosotros nunca nos metemos sobre el fondo de la cuestión, sobre lo que está pasando, sobre los casos en sí. Lo que vemos es que cada vez que hay un fallo que cuestiona los lineamientos políticos del gobierno, viene la presión hacia el Poder Judicial, o descalificándolo directamente con las actitudes del ministro, yendo al juzgado en el departamento, ahí en Durazno, a presionar, ¿no? Como en sus declaraciones y bueno, con su presencia, ¿no? No es menor que el ministro del Interior se pare en la puerta del juzgado, donde se está llevando, incluso las audiencias preliminares, ni siquiera hay una condena sobre ellos, esto recién empieza. Entonces, creemos que es muy mal mensaje seguir presionando sobre la dependencia técnica del Poder Judicial. Bueno, que sean los jueces, que constitucionalmente son los que tienen la potestad, resuelvan sobre los casos, con todas las pruebas y sobre todo con todo el con todos los elementos para poder resolver, ¿no? Uh-huh. ¿Ustedes tienen alguna instancia donde puedan manifestar esto o previsto algo para realizar, ya sea como funcionarios del Poder Judicial o como intergremial? Sí, nosotros lo que estamos cada vez que podemos lo podemos denunciar. Ahora nosotros estábamos pensando justamente poder sacar algún comunicado en conjunto donde le podamos manifestar esto de que, bueno, que es la molestia, ¿no? De esta actitud de la coalición de gobierno, sobre todo de los ministros y de algunos legisladores del Partido Nacional. Entonces, yo creo que lo que aquí hay que hacer es bajar la pelota al piso y ponernos y aceptar que, bueno, cómo son las reglas del juego. Lo que pasa es que discursivamente queda muy bien. Nosotros no tenemos nada con la Policía Nacional, pero la policía no es la que garantiza. La que garantiza es el sistema de justicia. Y bueno, a nosotros de repente nos sorprendió mucho esto, que bueno, que las palabras del ministro donde dijo que, bueno, es un mal mensaje para la policía. No, el mensaje es claro, el mensaje tiene que ser claro. Es que quien garantiza, ¿tá?, en una sociedad democrática es el juez, son las resoluciones del juez, que son cuestionables siempre, ¿tá? Porque si uno no está de acuerdo con lo que resuelve el juez, hay un tribunal de alzado que puede decir que lo que el juez resolvió está mal. Pero hay elementos. Entonces, de lo que nosotros creemos es que hay que dejar de bombardear a la justicia en ese tipo de, cuando no nos convienen sus fallos. Podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Hay elementos para cuestionarlo, jurídicos y discursivos. Pero lo que no se puede es presionar, que es lo que nosotros cada vez que vemos, que hay una situación que no conviene al sistema político, bueno, vienen los descréditos. Y que consideramos que la Suprema Corte de Justicia, con su silencio, lo avala, ¿no? Porque ella nunca ha salido a contestar fuertemente lo que el sistema político o estos actores políticos le están diciendo. Porque, de hecho, lo que están haciendo es socavando también la propia democracia y el Estado de Derecho, que ellos mismos dicen que quieren defender, ¿no? Entonces creo que hay que llamarse a silencio y bueno, ir por los por los canales correspondientes que los hay. Está claro. Pablo Elizalde, muchísimas gracias por el tiempo y la información. No, muchas gracias a ustedes por el contacto y un abrazo grande.